90.1 Estación de Radio. El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno. Calor extremo. Explotan los termómetros. Mosquitos en la sombra y al sol. El asfalto te derrite. La playa, solo la ves por la tele. Pero el domingo llega tu alivio. Peor para el sol. Un aire acondicionado para tus oídos. En Penny Lane hay un barbero enseñando las fotografías de todas las cabezas que ha tenido el gusto de conocer. En la esquina hay un banquero con un coche. Los niños se ríen de él a sus espaldas, pero el banquero nunca lleva impermeable. Cuando llueve a cántaros. Eso es muy raro. Penny Lane está en mis ojos y en mis oídos. allí, bajo los azules cielos de los barrios de la periferia. Me siento, y volviendo al tema, en Penny Lane hay un bombero con un reloj de arena, y en su bolsillo lleva una foto de la reina. Le gusta tener limpio su camión de bomberos. Es una máquina limpia. Penny Lane está en mis ojos y en mis oídos. Un cuarto de pescado, un pastel de dedos. En verano, y volviendo al tema. Tras la marquesina en medio de la isleta, la guapa enfermera está vendiendo amapolas en una bandeja. Y aunque se siente como si estuviera actuando, no hay duda de que lo está haciendo. En Penny Lane, el barbero afeita a otro cliente. Vemos al banquero sentado esperando a que le corten el pelo. Y el bombero entra corriendo, bajo una lluvia torrencial. Eso es muy raro. Penny Lane está en mis ojos y en mis oídos. Allí abajo de los cielos azules de los barrios de la periferia. Me siento, volviendo al tema. Penny Lane está en mis ojos y en mis oídos. Allí, bajo los azules cielos de los barrios de la periferia. Penny Lane. Estás escuchando Peor para el Sol. Peor para el Sol. Radio en Ojotas. Bueno, qué cosa, ¿eh? El barrio, la calle de la infancia. Siempre está presente, ¿no? Es verdad. Es una cosa que uno la acompaña y que cada tanto uno se pone a recordar, y que son buenos recuerdos que le traen a uno. Y sí. Es como las primeras percepciones del mundo. Es verdad, de la infancia. Es la primera persona que uno tiene contacto, ¿no? Con esos vecinos, con esa gente. Así es. Y de esto habla justamente esta canción que hemos... Sí. Con la que hemos comenzado el programa, bueno, un poco para traer a cuento esto de que cada uno tiene en su interior y en su recuerdo, en su memoria, cuál fue esa primera calle, ese primer barrio, y bueno, un poco con cada uno, con sus escenas, con sus personajes, con la cotidianidad, ¿no?, de esos personajes, todos los días, digo, una misma práctica, todos los sábados, todos los domingos, los días lunes. Es típico, ¿no?, de un barrio, que está el que fin de semana siempre va a cortar el pasto, por ejemplo. Está el que siempre el fin de semana, no sé, lava el auto. Está aquel que los lunes sabemos que se levanta bien temprano y va camino a su trabajo. Que corre el colectivo. Es verdad. También está, bueno, aquel típico niño que siempre va a andar corriendo y sin querer rompiendo algún vidrio, sabiendo que fue jugando la pelota, jugando la pelota y tirando en la casa de la vecina. También aquella vecina que se enoja y no devuelve las pelotas porque cae en el patio. Siempre digo, y a uno solo no las devuelve, sino que agarra y las pincha con un cuchillo, con una tijera. Es verdad. Así que bueno, con esa, cada uno tiene su Penny Lane. Yo, por ejemplo, mi Penny Lane es San Telmo. ¿A tu Penny Lane? Sí, de San Telmo. Yo viví ahí. Y bueno, por supuesto que también con su mezcla de barrio y de centro. Es verdad. Su mezcla de cosas de barrio y cosas de centro, como el tránsito de centro, así muy atestado, pero con cosas de barrio, con calles de adoquines. Así que bueno, el suyo, por ejemplo. El mío es de acá de Moreno, acá Moreno. Es el barrio San Carlos. Uh-huh. Como todo barrio, digo, es un barrio que recién se arrancaba, obviamente. Así que imagínate que al principio era un barrio con mucho baldío, con mucha cosa que recién se construía. Claro, ¿no? Claro, barrio de formación. Barrio de formación. Igual yo ya cuando nací ya estaba bastante más formado. Digo, mi familia cuando se mudó no había nada. Claro. Había bastante descampado, o sea que recién casas que se formaban. Así que tengo ese recuerdo de la infancia. Mis recuerdos de la infancia son muchos recuerdos desde la sociedad de fomento, que por ahí mi familia participaba y bueno, se hacían esos carnavales, esas fiestas que siempre era el lugar donde sabíamos que se encontraban todos los vecinos y siempre se festejaba algo. ¿Ibas al cole en el mismo barrio también o tenías que...? No, al colegio iba a un barrio distinto. Hay un colegio, al colegio otro barrio. Distinto, a otro, digamos. A otro barrio. Venía acá a Moreno Centro, mis hermanos iban a un colegio cercano. Así que sí, digamos, era parte del barrio. Eso. Pero bueno, yo sí por ahí iba a otro. Sí, fue el jardín cercano. Yo me acuerdo que con un amigo vecino íbamos a jugar al fútbol a un polideportivo que alquilaba las canchas. Sí. Pero solo no pagábamos. Ah, tratábamos de entrar y ir al mediodía. Sí. Donde no había mucha gente. Sí. Y entrábamos así como. Nosotros pensábamos que no nos veían las personas claro. en adelante, pero obviamente que nos veían. Veían claro. Nosotros hacíamos la fantasía de que entrábamos así como de contrabando, pero siempre nos veían. Obvio, y los dejaban. No nos decían nada, ¿sí? Y a veces sí nos decían, pero a veces no. Claro. Y bueno, me acuerdo que compramos esas pelotas que yo nunca más vi en los kioscos naranjas. Con rayas negras. Sí. Bueno, que todos les comprábamos una distinta porque era muy... Claro. Se desinflaban enseguida. Sí, es verdad. Y bueno, con esas pelotas jugábamos. Sí. Esa y las de goma, las típicas también de goma. De las, también. Las coloradas, estas coloradas. Con rayas blancas eran también. Así es, sí, típicas. Y bueno, algunos recuerdos ahí del barrio. Iba al colegio sí en el mismo barrio yo. Iba al normal 3 ahí en Santemo, en la calle Bolívar. Ah, mira. Me tocaba ahí en el mismo barrio. Bueno, cada uno tiene su Penny Lane. Si usted no quiere contar, señora, señor, ¿cuál alguna fue su característica de su barrio? Aquí estamos, en el 466-6559. Puede mandarnos un mensaje de texto al 1561-540359. Y bueno. ¿Por qué no en el Facebook nuestro también? Nos cuentan un poco de cómo era, cómo es su Penny Lane o cómo fue. Así es. Bueno, aquí estamos, Peor para el Sol hasta las 7 de la tarde. Finalizando el domingo con Walter Fuentes en la operación técnica, con Romina Onieva. Mi nombre es Guillermo Moro, hoy sin suerte con aviso, Romina Pinto. Romina Pinto, sí. Está enfermucha. Está pobre enferma, así que bueno, un poco descompuesta. Descompuesta. Sí, bueno. Eso es la joda, ¿viste? Claro, tiene que... Largar la joda. Sí. Fue un poco directa, Romina, ¿no? Fuiste un poco directa. No, tiene que aminorar un poquito, aflojar un poquito, bueno, porque... No te digo a vos, le digo a Pinto. Sí. Aflojar con el... Con la joda. Con el jolgor, exactamente, bueno. Porque bueno, todo tiene su límite. Así que bueno, un beso para Romina, que se recupere pronto. Sí, estamos con Jorge Ayala, con Ivana Wynn. Ivana Wynn que no llegó todavía. Otro. Ese otro que le cuesta largar la joda. Otro noctámbulo, Ivana Wynn, Es verdad. Vamos a ver. Walter... Vamos a escuchar un poquito de música aquí en el 90.1 en FM Moreno hasta las 21. Esto es Peor para el Sol. No te vayas. Soy lo que dejaron. Soy toda la sobra de lo que se robaron. Un pueblo escondido en la cima. Mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima. Soy una fábrica de humo. Mano de obra campesina para tu consumo. Frente de frío en el medio del verano. El amor en los tiempos del cólera, mi hermano. El sol que nace y el día que muere. Con los mejores atardeceres. Soy el desarrollo en carne viva. Un discurso político sin saliva. Las caras más bonitas que he conocido. Soy la fotografía de un desaparecido. La sangre dentro de tus venas. Soy un pedazo de tierra que vale la pena. Una canasta con frijoles. Soy Maradona contra Inglaterra, anotándote 2 goles. Soy lo que sostiene mi bandera. La espina dorsal del planeta en mis cordilleras. Soy lo que me enseñó mi padre. El que no quiere a su patria, no quiere a su madre. Soy América Latina. Un pueblo sin pierna, pero que camina. Oye, tú no puedes comprar el viento. Tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes Tengo mis dientes pa' cuando me sonrío, la nieve que maquilla mis montañas. Tengo el sol que me seca y la lluvia que me baña. Un desierto embriagado con peyote, un trago de pulque para cantar con los coyotes. Todo lo que necesito, tengo a mis pulmones respirando azul clarito, la altura que sofoca. Soy las muelas de mi boca, mascando coca, el otoño con sus hojas desmayadas, los versos escritos bajo la noche estrellada, una viña repleta de uva, un cañaveral bajo el sol en Cuba. Soy el mar Caribe que vigila las casitas, haciendo rituales y agua bendita, el viento que peina mi cabello. Soy todos los santos que cuelgan de mi cuello, el jugo de mi lucha no es artificial, porque el abono de mi tierra es natural. Tú no puedes comprar. Escuchando Peor para el Sol, Radio Enojotas. Bueno, continuamos en Peor para el Sol, a las 7 de la tarde, 23 minutos en este... ¿Qué es? Adivinen, no saben nadie. ¿Qué es eso? No saben, no se va a quedar en el misterio más absoluto. ¿De qué era eso? ¿De qué era? Bueno. ¿Qué será? Bueno. ¿Un regalo? ¿Ah? ¿Un alfajor? Ah, no sé. Quedará esto. La enigma. ¿Y eso qué es? No sé. Bueno. Hagan sus apuestas. Bueno. Adivinen. Pongan en el Facebook a ver qué les parece. A ver. Ese ruidito. A ver qué es el ruido este. Adivinen. Lo repito. A ver. El que lo adivina se lleva un premio. El que lo adivina se lleva un premio, es verdad. Le vamos a dar algún premio. Bueno, ¿qué tenemos ahora? Un poco de actualidad. Vamos sí, a hablar un poco de lo que ha pasado en la semana y lo que ha pasado hoy. Mientras nos tomamos un juguito. Porque la actualidad, viste, viene media amarga. Viste, sí. Y además como que media agotadora. Entonces hay que tomar energía. Entonces, claro. Bien. A ver, docentes vuelven a negociar por los salarios. ¿Viste la pelea que hay con los docentes? Que empiezan, que no empiezan, que empiezan un día, que al otro día no hay... Bueno, sigue la pelea. Los gremios docentes iniciarán la tercera semana del ciclo lectivo con huelgas en algunos distritos. La anudación, dice, de la reanudación de negocios paritarias incluidas de la provincia de Buenos Aires y hasta una presentación ante la justicia federal para lograr una mejora de los sueldos durante el 2012. Así que sigue la lucha, ¿eh? Así es, hay continúa, bueno, un comienzo de clases accidentado, sí. Y bueno, interrumpido, ya desde el arranque. Vamos a ver, mucha polémica a raíz de los dichos de la presidenta. De la presidenta Cristina Fernández, que bueno, medio que cargó las tintas un poco hablando, sí. Y bueno, tuvo una frase bastante poco feliz, que le fue muy criticada, acerca de que los docentes tienen 3 meses de vacaciones, que trabajan 4 horas por día. Así que eso como que enervó un poquito más los ánimos y bueno. Bueno, no, tampoco desmerezcamos ningún trabajo. No. Así que bueno, como que bueno. Mucho menos para negociar para que el otro... Claro, es difícil negociar de buena manera. Sí, es difícil. Bueno, Marcelo Fuentes es el presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado, él, y dijo que Macri es la gata flora. Bueno. Así nomás. Argumentó este señor Marcelo Fuentes, este senador de la Nación, que si no le interfieren el servicio de subtes, se queja, y si lo hacen, también. Además, confirmó que mañana se iniciarán en la Cámara Alta los plenarios de comisión de servicios públicos, presupuesto y hacienda y asuntos constitucionales para tratar y dar dictamen al proyecto de ley que ratifica el traspaso de subterráneos remitido por la presidenta Cristina Kirchner al Senado. Bueno. Y además los colectivos, ¿no? Las 33 líneas. Las 33 líneas, exactamente, de colectivos. Así como que fue una chapa y bueno, todo el... ¿no querés los subte? Sí, me parece que fue un poco en esa idea. Hablando de negociaciones, justamente acá tenemos otra, ¿no? Negociación entre, en este caso, Nación, Ciudad. Sí, es verdad. Y bueno, ¿quién se hace cargo? Yo sé, claro, capaz que suena un poco demagógico decir esto, pero y la gente en el medio. Claro, y siempre. Es así. Sufriendo con bueno, qué sé yo, que se pongan las pilas. Digo, si en un momento le iba a aceptar, bueno, listo, que las acepte una vez. O genera algún acuerdo, no tire el jugo. Ya se puso nervioso. Por lo menos que, bueno, lleguen a un acuerdo o algo, pero... No, hablando en serio, a uno le cuesta creer que no se puedan sentar a una mesa a dialogar, el gobierno de un país con el gobierno de la capital del país. Sí. O sea, es muy raro. Es raro, la verdad que pero sí. Pero bueno, así a veces la mezquindad política a veces... Sí, ¿no? Y también. Es verdad. Bueno, te comento otra cosa. Bloquearon el acceso al mercado de Hacienda de Liniers. Está bloqueado el acceso por una protesta realizada por la Federación Gremial del Personal de la Industria de la Carne, y es por tiempo indeterminado. Supongo que debe estar pidiendo aumento, alguna negociación de ese estilo, supongo. Una mejora salarial, sin dudas. Seguro. Bueno. Pero bueno, está cerrado Liniers y el mercado de Hacienda es bastante importante, ¿no? Como para el bloqueo va a generar, creo que va. Más si es por tiempo indeterminado. Así es. Sí, ¿no? Viste que nosotros no tenemos el asado el domingo, ¿viste? Nos volvemos locos. Es un drama. Bueno, nos vamos un poquito al mundo. Dale. Nos vamos a España, ¿eh? Una huelga general contra una reforma para toda la vida. Pese al intento por negociar con el gobierno conservador de Mariano Rajoy, ayer las comisiones obreras y la Unión General de Trabajadores, la UGT, convocaron a una huelga general para el 29 de marzo, el mismo día en que Rajoy cumplirá 100 días al frente del Ejecutivo en rechazo de la reforma laboral. Es más que una reforma laboral, es la más regresiva de la historia de la democracia. Tiene el despido como principio, fin y eje, indicó el secretario general de la UGT, Cándido Méndez, cuando anunciaba la decisión que ambas centrales habían adoptado. Y vuelvo al país por un rato, Romy, hablábamos recién de los subtes, los colectivos, el traspaso o no al gobierno de la ciudad. Sí. Y bueno, trayendo un poco la situación acá y el tema del transporte, que sin duda sufrió consecuencias a raíz de la tragedia del 22 de febrero de la estación de Once. Sin duda. Y bueno, ahora hay que salir una hora antes para viajar en tren de Moreno a Capital. Por las demoras y cancelaciones, la gente debe ganar tiempo para no llegar tarde al trabajo. Además, se viaja peor y es difícil ir sentado. Bueno, esto que cuenta hoy Clarín, por ejemplo, esto siempre fue difícil ir sentado en ese ambiente. Imagino que, por supuesto, ahora se agrava la situación porque, según dicen, hay menos coches porque se sacaron de circulación muchos coches que no estaban realmente en condiciones de estar circular. Exactamente. Pero, y encima, no sé, las líneas de colectivos viajan, creo que hasta las 9 de la mañana, y no salen de todos lados, sino que creo que salen de Merlo y de otro lugar también. Exactamente. Y complican, digo, me parece una locura no poner micros desde acá, si es la cabecera, Moreno. La verdad que sí. Y se vio, por supuesto, acrecentado la cantidad de gente que viaja, por ejemplo, en los colectivos en el 57, que es sale verdad. Uno de, sí. de Moreno que va hasta Palermo, y claro. El que sale del shopping conocido allí, hasta 11. Exactamente, el que va hasta 11. Una nueva, que sí. Dice aquí, sí. Que a ver, ahora, ¿los vagones llegan a Moreno? Sí. Con los asientos ya ocupados, porque ¿qué pasa? Claro. La gente se toma el Merlo, sí, y viene hasta acá, y de ahí se vuelve a... Y después vuelve, sí, es verdad, es eso una, es algo que utilizas. Una triquiñuela nueva, claro. Pero bueno, a veces viste, no te queda otra, porque... No te queda y la verdad es esa, que a veces no te queda otra con tal de poder viajar un poco más cómodo. Qué pena, ¿no? Que tengas estemos en este momento con ese problema. Sí, la verdad que... Al común de la gente que usualmente utiliza este medio de transporte como el Sarmiento, por ejemplo, en este momento ve empeorada su situación por 10.000. Por 10.000. Porque lo que ya era mal, sí, ya venía mal. Y así peor. Y bueno, pensemos también, quiero pensar, ¿no?, como un positivo, que este sea una solamente un momento que vamos a pasar una transición a algo mejor. Esperemos que sí, porque sí, lo que pasa que... así, te digo que... Sí, lo que pasa es que eso de andar a decírselo a una persona que todos los días viaja. Todos los días. Y sí, es verdad. Te comento algo que fue muy público. Sí. Que sucedió acá en Moreno, que dos jóvenes murieron a practicar bungee jumping desde una grúa. Acá en Moreno, en la reja. Terrible. Terrible y una estupidez, digo, la forma más estúpida de morir, más negligente, ¿no? Por parte de... Por lo menos, temeraria, sí, mínimamente, sí, ¿no? Bueno, sí. Porque lanzarse, no sé qué medidas de seguridad habrán tenido. Y no sabemos, pero por lo menos las víctimas tenían 25 y 27 años, golpearon sus cabezas al tirarse para practicar este deporte extremo y realizaban los saltos desde una grúa para la construcción, o sea que es una grúa hecha para construcción y que ellos utilizaron para hacer esto con más de 20 metros de altura. Que hay en una casa quinta que alquilaron en esa localidad, acá en Moreno. En Moreno, en La Reja. No sé. Bungee jumping. Sí, yo lo veo en la tele y la verdad me da mucho. Ya me da verlo, me da... Vértigo, exactamente. Y pero bueno, viste que se practica mucho en puentes, en puentes y en con el agua abajo, digamos, porque es más seguro y se practica en ciertos lugares, como que es como un poco... ya por ahí es peligroso en este tipo de lugares tirarse una persona, dos juntas. ¿Y dos juntas? Bueno. No, la verdad que es totalmente, a mí me parece... Uno de ellos era instructor, 27 y 25 años, Sí. La verdad, bueno, una lamentable. Pena. Bueno, 7:32, me corre Walter con la tanda, en serio, teníamos a Fabi Cantilo programada, pero bueno, Fabi Cantilo, que es muy buena, va a saber esperar su momento y va a llegar después de este breve corte que les recomiendo, no se lo pierdan. www.fmmoreno.com.ar Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. Toda la programación también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Tu estación de comunicación. Usted puede ser testigo de un mundo nuevo, distinto, utópico. Un mundo en donde el resentimiento es la clave del éxito y la venganza la moneda de cambio. Desde la República de Moreno, todos los jueves, de 21 a 24, por FM Moreno, la tercera temporada de La Copa Derramada y las Crónicas del Fin del Mundo. Usted puede ser testigo, o partícipe necesario. Una copa derramada. Martes 13, no te cases ni te embarques. Pero escucha la radio. Vuelve compañeros de clase, martes de 20 a 22 horas por FM Moreno, tu estación de compromiso.

Para el sol, refrescando el aire. Bueno, escuchábamos a Fabiana Cantilo haciendo Bares Río Arriba. Las 7:40, Romy, ya de la tarde-noche, ya ha caído el sol. Ya ha caído el sol, exactamente. Y peor para él que se pierda nuestro programa, por irse a dormir temprano. Claro, que no se va. Tal cual. Bueno. ¿Decimos las vías otra vez? Sí, cómo no. Bueno, si se quieren comunicar con nosotros acá en la radio, lo pueden hacer al 466-6559. O si quieren mandar un mensaje de texto con lo que quieran, saludos, temas, lo que les tengan ganas de decirnos. Al 1561-540359. Y tengo la misión de mandar saludos. Sí, que están escuchando a Vale y a Brian. Muchos saludos a los chicos que nos están escuchando muy atentamente en este momento, muy pegaditos a la radio. Bueno, Romy, recordá que, ¿te acuerdas que el año pasado, antes de final de año, sí, tuvimos en el programa la visita de Martina Posco? Martina Posco, una chica de aquí de Moreno. Sí, sí. Junto a su mamá. Así es, que nos visitó junto a su mamá. En ese momento, bueno, estaban ellas en plena campaña porque tenían un objetivo que cumplir. Sí. Martina, bueno, necesita realizarse un tratamiento médico allí en China. En China. Nada más y nada menos allí tan lejos. Y bueno, para ese, con ese objetivo comenzaron una campaña solidaria ya en el año 2011. Es verdad. Y bueno, tenemos noticias de aquella campaña. Tenemos noticias. Ellos vinieron, nos contaron. Uh-huh. Y tenemos buenas noticias. Para eso está conectada con nosotros vía teléfono Silvia, la mamá de Martina. ¿Qué tal, Silvia? ¿Cómo estás? Guillermo y Romina te saludan acá en FM Moreno. ¿Qué tal, Guillermo? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Silvia? ¿Bien? Bien, bien, querido. Todo bien. Bueno, tenemos buenas noticias, ¿no? Sí, sí. La verdad que sí. Pudimos llegar a reunir el dinero, por suerte, gracias a la ayuda de todo Moreno. Juntando tapitas, haciendo rifas, haciendo festivales, así que se logró el objetivo del viaje de Martina a China. Sí, el viaje lo hacemos ahora, salimos el sábado 17 y bueno, la verdad que estoy muy contenta, muy contenta. Bueno, sí, no es para menos. Recuerdo cuando vinieron al programa que todavía faltaba mucho. Sí, sí, la verdad que sí, faltaba, pero bueno, por suerte, yo tenía mucha fe que esto se iba a hacer, pero bueno, la verdad que la gente ha colaborado un montón, estoy muy, muy agradecida. ¿Has recibido una buena respuesta de la gente? Sí, sí, sí, sí, la verdad que sí, la verdad que sí, muchísima, muchísima. Así que bueno, estamos volviendo el 20 de abril. Bien. Y bueno, yo tengo mucha fe que esto va a dar su fruto, todo este sacrificio que hicimos, esta movida. A ustedes también estoy bastante muy agradecida porque me dieron la posibilidad en ese momento también de difundir la cuenta de Martín. Así que bueno. No, por favor, Silvia. Bueno, recordemos, es un tratamiento con células madre que debe realizarse Martina, ¿verdad? ¿Cómo? Es un tratamiento con células madre que debe realizarse. Es un tratamiento con células madres que le van a hacer allá en China. Son inyecciones que le van a aplicar en la parte medular. Esto no la curaría a Martina, pero bueno, mejoraría mucho su calidad de vida. Martina en este momento no camina y no habla, y puede llegar a lograrlo, esto. ¿Qué tal, Silvia? Romina te habla, ¿cómo estás? Hola, Romina, querida, ¿cómo estás? ¿Y en este viaje irían Martina y vos? ¿Los acompañaría alguien más? Sí, estamos viajando Martina, estoy viajando yo y una amiga, porque el papá por problemas de trabajo no puede. Claro. Es mucho tiempo, un mes, y la verdad que, bueno, la vida tiene que seguir, ¿no? Sí, sí, seguro. ¿Y ustedes allá dónde se hospedarían? ¿Cómo? ¿En dónde se hospedaría? ¿Dónde se quedarían allá? En el hospital, en el hospital nos hospedaríamos. ¿Ah, en el mismo hospital ustedes? Sí, ahí en el mismo hospital estamos internadas con ella. Bien, y me imagino que debes estar esperando, debe ser toda una experiencia, digo, en un lugar no tan lejano, con el idioma tan distinto, sí, ¿no? Sí, sí, es todo muy distinto. Yo estoy muy estamos todos muy ansiosos, muy ansiosos de ver. Y sí. De ver cómo funciona esto, ¿no? De, bueno, de la esperanza de saber que Martina tiene la posibilidad de caminar, imagínate. Claro. Sí, sí, con ansias, pero bueno, un poco también de tranquilidad debe darles el hecho de haber logrado lo más importante, que era llegar a conseguir el dinero, ¿no? Sí, sí, eso era lo que más nos preocupaba, porque ellos te dan un turno, pero vos tenés un tiempo para depositar el dinero, y bueno, por suerte lo pudimos llegar a reunir antes de la fecha que nos habían puesto, que era en febrero. Bien, bien. Así que bueno, con tapitas, con rifas, han logrado entonces el objetivo. Exacto, sí. Lo de las tapitas te digo que ayudó un montonazo, ¿eh? Mira. Así que ahora vamos a seguir juntando tapitas para que lo necesite. Seguro. Estaba leyendo en Facebook de un chiquito que necesita, ¿no? En este momento. Facundo es un nene de acá de La Reja que viaja en junio. Ah, mira. Estamos juntando tapitas, bueno, ahora yo en el Facebook de Martina voy a poner el número de teléfono para el que se quiera comunicar, el que tenga tapitas, que se quiera comunicar con esta familia. Bien. Para ver si lo podemos ayudar también a concretar esto. Facundo tiene que viajar entonces en junio también a China. En junio está viajando este nene. Bueno, sí. Seguiremos juntando entonces tapitas. Y así, haciendo campaña también para ayudar a Facundo. Perfecto. Dale. Sí, nosotros ya desde acá estamos empezando también. Buenísimo. ¿Hay algún lugar como para que la gente pueda arrimar las tapitas? En realidad recién empezó la campaña. Yo recién me pude comunicar con la mamá, así que no sé si ella pondrá un punto de referencia para poder entregar las tapitas. Perfecto. Pero el que tenga tapitas, yo ahora en el Facebook de Martina voy a poner el número de teléfono de su mamá también. Perfecto. Y bueno, después si ella también quiere tener la posibilidad de salir en la radio, que eso también ayuda mucho. Los medios, la verdad, que se han portado de maravilla para ayudarlo a Facu. Perfecto, Silvia. Bueno, la verdad que te agradecemos esta charla con nosotros. Y bueno, les deseamos lo mejor. Bueno, gracias, Guille, gracias. Toda suerte. Y desde ya después, bueno, después de la vuelta y en cuanto puedan, también la invitamos nuevamente a que venga Martina y vos, así nos cuentan su experiencia. Por supuesto que sí, por supuesto que sí, supuesto que sí. A ustedes les mando un beso enorme, mil gracias por todo lo que hicieron, y bueno, nos estamos viendo a la vuelta. Gracias, Silvia, un beso grande a Martina también, ¿eh? Gracias, querido, gracias, bueno. Un beso para ustedes. Chau. Bueno, ahí estaba Silvia, la mamá de Martina Posco, ¿viste? Qué bueno, ¿no? Ay, qué bueno, sí, cuando uno logra eso, o sea, cuando pudo lograr ese objetivo para su hija, la verdad que es una alegría para todos. Cuando vino acá Silvia, estaba complicada la cosa, estaba muy complicada porque era mucho dinero que había que juntar. De hecho, nosotros nos comentábamos, decíamos, qué complicado. Había mucho dinero y no había tanto recaudado aún. Claro, exacto. Era una carrera contra reloj para llegar a esta fecha de mediados de marzo. Estábamos hablando de diciembre que vino ella acá. Sí. Y ahora, bueno, gracias a Dios, digamos, ya la semana. Y bueno, y a todos, ¿no? A todos, sí. La ayuda y a todos. Martina ya puede estar viajando el 17 para China y recibir por fin ese tratamiento que tanto le hace falta. Así es. Bueno, qué buena cosa. Bueno. 7:48, seguimos en Peor para el Sol. Estamos hasta las 21 aquí en el 90.1 en FM Moreno. Seguimos así. Y seguimos con el clásico de hoy, el clásico del domingo. Es el bloque antidepresivo del domingo. Exactamente. Buenas noticias y pum para arriba, baile con Rick Astley, se vuelve loco Walter Fuentes, lo sabe, lo tiene de ringtone en su celular, dale. We'll be right back. Together Forever, Juntos para Siempre se llama este tema. No lo tenía con el americano así tan... Me encanta. Qué bien dominado que él tiene, ¿eh? Los pasitos en americano. Digo, me gusta, me Rick Astley. Muy bien. Y para el domingo hasta ahora, espectacular. Está espectacular. Súbilo. No me censuren. Rick Astley. Un clásico. Richard Paul. Rick Astley, se lo conoció. Es un cantante inglés de febrero del 90. Por ahí él empieza a arrancar su carrera, uh-huh. Por el 80. ¿Sabe que tenía un grupo de soul llamado FBI? Ah, wow. Ya así arrancamos, ¿eh? Después se mudó a Londres, ¿no? Sí. Mucho tiempo después. Y bajo la tutela del trío de productores de Jock Aitken y Waterman, Ashley empezó a aparecer en su proceso de grabación en el estudio con este tipo de canciones, que es las que estamos escuchando ahora. Obviamente era muy particular este estilo de voz que tenía, ¿no? En realidad uno lo veía un chico así como muy era joven, muy joven, y una voz tan grave, ¿no? Como la que tiene, tan potente. Tan de locutor, exactamente. Así que llegó con Whatever You Need Somebody, eso es uno de los primeros discos que grabó, y llegó al número uno el 12 de marzo de 1988, ¿eh? Después a la lista norteamericana con el segundo número uno de su canción, Together Forever, que fue esta que estamos escuchando. Ahí viene el estribillo. Es el tema antidepresivo del domingo, es Rick Astley. Bueno, después, ¿qué le pasó en 93? Hago su otro disco y fue totalmente ignorado. Fue de acá decayendo, no. Rick Astley. Fue muy criticado, muy burlado, no. Muchas cosas, muy ¿pero parodiado. ¿Por qué? No saben apreciar el arte. No saben apreciar el arte, exactamente. En el 2005 lanza un disco y con temas propios, así clásicos también de esta época 80. Bueno, y se retira inesperadamente en el último momento de aparecer en el espectáculo de BBC de Just the Two of Us y después de haberse comprometido con la serie. Esto pudo haber sido causado porque su pareja estaba nominada en los premios Oscar como mejor corto de acción de película. Así que bueno, después de eso se retiró y nunca más lo vimos. Y ahora lo recordamos. Y lo recordamos, por supuesto. Así es, con Rick Astley como el antidepresivo, pero sí. Yo quiero hacer una salvedad, me encanta no. Rick Astley, espectacular, la voz de locutor, el tema pegadizo, él me levanta. El baile americano. Encima acaba de hacer un gol Boca, en medio de todo el jolgorio todo de Rick Astley. Va perdiendo, pero no me importa igual, pero yo quiero hacer mi aporte, porque basta basta, me cansa todo el tiempo aportes. En inglés. Todo el tiempo en inglés, basta. A ver. Basta de la cipayada, basta. ¿La qué? ¿De la qué? De la cipayada, no seamos cipayos, por favor, bueno, defendamos lo nuestro. Me salta el argentino. Necesito defender la cultura nacional y popular, por favor, basta. Sí. ¿Y qué va a presentar? Ponemos el vinilo que traje también, el vinilo antidepresivo del domingo. Pónelo, Walter. Pianito. ¿Te acordás de esto? ¿Vos te acordás? Yo sé que vos te acordás. ¿Quién es? Ahí va. Es el rap nacional. El tema con el que bailaban los chicos y las chicas, allá de lejos de ese tiempo. original. Sentirás, sentirás. ¿Qué voy a sentir? Sentirás que la gente quiere intervenir. Say one, two, three and hold. Allí están todos esperándonos. Y mi voz solo es la unión de ustedes con la música y esta canción. Ahí va, ahí va, compasito y todo, mira, compasito y todo. Va. ¿Qué pasa? La noche va a comenzar. ¿Qué pasa? No puedes dejar de bailar. ¿Qué pasa? Move your body and just say yeah. ¿Qué pasa? Vamos todos a gritar ahora. Muevan y no paren en esta. Muy bien, muy bien. Espectacular. Move your body. Yasimel, yeah. El glorioso Yasimel. El glorioso Yasimel. Yasimel, por favor. Era Yasimel. No me lo tira abajo. No, pero es como que tenía. Tocaba casi rozaba casi lo bizarro con Yasimel. Y su gorrita y su baile rapper. La camperita, la gorrita. La camperita, la gorrita. En una época usó también. Mameluco, ¿no? Mameluco, ah, no, sí. ¿Cómo es ese jardinero que se sí, dice? Sí, con unos jardineros, de verdad. Sí, sí. Qué bueno. Bueno, si bien el rap nunca llegó al mercado argentino así masivo, pero en 1991 fue el tiempo más popular para Mario Petrunsky. Mario Petrunsky. Mario Petrunsky. ¿Quién es Mario Petrunsky? Gracias, el amigo con ese nombre. Tenía que cambiarse el nombre, sí o sí, ¿no? Tenía que sí o sí ponerse otro nombre. Yasimel. Cuando logró editar sus dos primeros álbumes, Yasimel, ¿y qué pasa? Los hits más importantes fueron Fue Amor, Olé, Olé, Olé, Afro Latino, ¿y qué pasa? Yasimel, si bien dice, bueno, la realidad tenía sus fans, pocos, digamos, porque no había tanto en ese tiempo que siguieran el rap. Sí. Pero había otros que los criticaban y muchísimo, yo recuerdo en esa época, era... Los envidiosos de sí. Siempre, que siempre están ahí. Y sí, igual él institucionalizó toda una moda con el gorrito, ¿no? Y claro. La bandana, ¿se acuerdan? Esa bandana también que se ponía y la gorrita, y debajo de la gorrita, y bueno. Y bueno, fue despreciado por el público del rock, más que nada. La gente del rock lo tiró abajo, Yasimel, obviamente. Argentina es un lugar muy de rock. Sí, sí, así sí. Que como que los otros pero géneros... El rock ya se va a reivindicar y ya va a reivindicar Yasimel. No, falta poco. ¿Puedes decir que falta poco? El día está llegando. Pero estaba haciendo, ¿no era el abogado ahora Petrunsky? ¿No era que lo decías, lo podías... lo puedes contratar para accidente de tránsito, ah, ¿sí? Ese tipo de cosas. Se dedicó a... Sí, y bueno, y sí, porque no le fue mucho. Dice, bueno, que... Porque no ahorró. Tuvo muchos problemas. Sí, no ahorró. No ahorró, no. Tuvo muchos problemas, dice. ¿Qué le pasó? Luego, bueno, sobre la exposición mediática que tuvo, desapareció y no volvió a grabar nunca más. ¿Y por qué? ¿Qué fue? ¿Qué pasó? Él dice que, según sus propias palabras, dice que abandonó la carrera después de la promoción del segundo disco por su salud mental. Dice, debido a su salud mental, no sé, claro, pues dice él vive actualmente en Buenos Aires, a pesar que todos lo suponen, actuó en un documental argentino sobre Buscando a Reynolds, alguna que otra cosa, curiosidad hace, pero bueno, está más recluido, tiene un pequeño estudio inclusive, graba algunas cosas, pero no quiere volver, porque aparentemente esta crítica y la sobreexposición que tuvo en los medios, recordemos que en ese tiempo era así, lo puso muy mal, estuvo con muchos problemas, así que tuvo que retirarse antes de... Bueno, Mario Petrunsky, si estás escuchando, arriba el ánimo. Obviamente. Y bueno, aquí estamos recordando y en cualquier momento vuelve... Cualquier la momento, campaña. Sí, dice que está preparando igual su... Viene preparando... Ya mismo nos ponemos en campaña, dale. FM Moreno 90.1 Estación de Radio. Espacio Publicitario. Cambia tu descanso, cambia tu vida. Ropa de cama, cortinados y todos los complementos textiles para tu hogar los encontrarás en La Blanquería. Acolchados y mantas de chenil, almohadones, sábanas en satén de algodón de 400 hilos, cortinas de baño. Visítanos en Nine Shopping y en nuestras sucursales. La Blanquería te acompaña en tus sueños.

El nene sí. Con Frank, sí, me acuerdo. ¿Cómo estás, Jorge? Bien, bien, por suerte. Llegamos a la columna deportiva, aquí en Peor para el Sol. No sé qué pasó con mi amigo, me falta acá, me falta algo, siento. Claro, porque es como la dupla... Es la dupla de la muerte. Es como Romario Ronaldo, y Sala ser. Zamorano, La Torre y Batistuta. Y Guille Palermo. Palermo y Guillermo, exactamente. Esa me gusta más. Sí, sí, más actual, ¿no? Sí. De lo que te nombré antes no conociste a nadie. Igual, Maradona Canigia. Canigia Maradona, exactamente, otra de las grandes duplas. Bueno, ¿no está Iván hoy? No sé qué le pasó. Y debe estar, no sé, recuperándose. Ya le dije yo, es la joda, es la joda. Mucha joda, mucha joda. Bueno, está Jorge Sala con nosotros, nuestro periodista deportivo. Para actualizarnos toda la información que tiene que ver con el fútbol y demás, ¿no? Te traje mucho fútbol. Primero quiero saber lo que está pasando en este momento, porque está en la cancha de Boca, ¿no? ¿Es en Boca? Sí, en Boca. En este momento están en el entretiempo, Boca Independiente, está ganando Independiente 3-2. Un resultado no tan esperado. Sorpresivo para todos. Sorpresivo, pero bueno, es un club, un equipo grande, es un clásico. Son partidos de fútbol, se tienen que jugar antes de decir el resultado. Es sorpresivo, pero eso bueno. Es porque va perdiendo Boca. Sí, está ganando bien Independiente. Además Independiente con chicos, ¿no? Iba o puso titulares. Puso mitad mezcló. Igual que Boca. Boca está también, ¿no? A una Lugo, Ledesma que no está siendo titular, está titular hoy. Y bueno, están viendo, están con una gol de Roncalia y Gaona Lugo los de Boca. Bien. Bueno, en el torneo clausura que se está jugando esta fecha 5, sí. Colón perdió 3-0 contra Newell's el viernes y Estudiantes le ganó 1-0 a Lanús, que se prendió la punta. Está único puntero ahora hasta que juegue Vélez. El sábado Argentinos y San Martín de San Juan empataron 1-1. Uh-huh. Racing, sorpresivo, también le ganó 3-0 a All Boys. Digo sorpresivo porque venía perdiendo todos los partidos Racing muy mal. Con tres goles de Castro. Y fue sorpresivo el resultado. Sí, porque una recuperación contundente de Racing, ¿no? Que no venía bien, como decís vos. Lo mismo que Independiente, que viene perdiendo todos también. También. Justamente a Boca le viene a ganar. Justo con Boca se viene a recuperar. Justo ahora. ¿No? Sí. Bueno, el público. Tribuna, que no sé qué aplaude. Creo que le vamos a vedar el paso al estudio para la próxima, ¿eh? Y bueno, San Lorenzo, que también venía muy mal, ganó, le ganó a Belgrano 2-1 en Córdoba de visitante. Dio vuelta el partido. Lo dio vuelta, empezó perdiendo 1-0 y lo dio vuelta. Parece que todos los equipos que venían mal se recuperaron esta fecha. Así es. Hoy Godoy Cruz y Arsenal en un partidazo para mí, a pesar del resultado fue 1-0. Ganó Arsenal 1-0. Pero fue un partidazo, fue bien jugado. Un partidazo. Era el partido de ida y vuelta. Mira. Me gustó mucho ese partido, lo vi casi entero. Tigre también, que está en la punta, le ganó 2-0 a Banfield. Ahora está jugando Atlético Rafael Unión y Boca Independiente. Mañana a las 21:15 juegan Vélez y Olimpo, cerrando la fecha, del fútbol argentino. En los primeros 5 de la tabla de posiciones están Tigre con 13, que ganó, sí. Estudiantes, que se prendió en los primeros con 11, Boca, que está jugando ahora perdiendo con 10, Vélez con 8, que juega mañana, y All Boys, que perdió con 8. Bien. Bueno, ¿Boca está tercero? ¿Primero está Tigre? Claro, estamos jugando todavía, no terminamos. Ah, bueno. Si gana Boca, sí. Si gana, queda puntero, con Tigre. Alcanza Tigre. Y uh-huh. Si empata, quedan con Estudiante con 11. Con 11, exactamente. Los dos segundos. Los promedios, que viene complicado, es San Lorenzo y Tigre, a pesar de que ganaron los dos. Tigre, que está puntero, viene bastante complicado. O sea, está puntero y está complicado. Claro, porque por ahí los promedios. Ahí lo entendí, ya me perdí, por chicos. Los promedios, que eso te vamos a mandar un folleto explicativo porque por favor. Es para explicar eso, el tema de los promedios. Bueno. No por vos, sino porque son un sistema que, bueno. Ah, bueno, yo pensé que me das esta hincha, es complicado que pregunta cada cosa. No. Lo condenan los campeonatos anteriores, claro. Que no tuvo muy buena campaña y... Ajá. Se bien. Promedian todos los torneos. Sí. Las últimas tres temporadas, sí. Se suman todos los puntos, sí. Y se divide por la cantidad de partidos. Sí, eso se da un promedio. Sí. Entonces vos por ahí en un campeonato, sí. Vos estás primero. Sí. Pero tuviste dos malos campeonatos antes. Entonces por eso vos saliste último en las últimas posiciones, sí. Y te cuentan para el promedio de descenso de esos últimos dos campeonatos que capaz te fue mal. Ah, mira vos. Entonces, o sea, se que puede no toman caso de, clase, de, sí, caso de equipos que pelean el campeonato en un partido, en un, sí, campeonato, pero igual se van a la B. Como le pasó a Talleres una vez en el 2002, 2003. Así es, que peleó el campeonato y terminó yéndose. Que estuvo primero varias fechas, que salió campeón Boca ese torneo con Bianchi en el 2003. Si no recuerdo, era dirigido por JJ, ¿puede ser? Con JJ Talleres. López, sí, me parece. Sí. Me parece que Senior lo dirige, sí, JJ López. Bueno, un especialista JJ entonces en esos temas. Mira que lo incendié, ¿no? Sí, no se que no, pero JJ, así. Pobre. Y un saludo. Unión y Olimpo están en descenso directo ahora. Olimpo y Unión. Unión que también tiene que pelear. Dijeron que Tigre, para salvarse, tiene que hacer un promedio para salir campeón. Sería. Para salvarse. Para salvarse. Bueno, está complicado. Jugar, no sé si descenso directo o promoción. Y en la B Nacional, los equipos que están peleando por ascender al torneo, a la primera división, sí, son Instituto, que perdió contra Patronato, que fue una sorpresa también, perdió 3-1. Sí, sí. River y Defensa y Justicia, un partidazo. Lo vi. 3-3. Muchos dicen que es el mejor partido hasta ahora del torneo, de este torneo. Buen partido, sí, sí, buen partido. Buen partido planteó Defensa y Justicia. Sí. Estaba muy bien parado ante River y un partidazo de ida y vuelta también. Y yo veía, estaba mirando otro partido yo, que se jugó a la misma hora. Y a cada rato muestran, que viste, muestran los goles de, sí, sí, de los partidos que se juegan también. Gol de Defensa y Justicia. Pasaba River un minuto, gol de River. Y así fue. Y así era a cada rato. Hasta que terminé mirando ese partido porque era más emocionante. Claro. Deportivo Merlo y Quilmes empataron 0-0. Gimnasia de La Plata le ganó 1-0 a Desamparados. Y Rosario Central y Gimnasia juegan mañana a las 5 de la tarde. Gimnasia de Jujuy. Perfecto. Los primeros son Instituto, que está con 46. River, segundo con 45. Quilmes, tercero con 44. Rosario Central con 40. Y Gimnasia con 39. Son los primeros 5. Los primeros puestos. Instituto de River por ahora ascienden directamente. Y Quilmes y Rosario Central juegan la promoción. Perfecto. ¿Sabes qué? ¿Viste que la camiseta de Boca tiene una nueva publicidad ahora? Un banco. Un banco muy famoso. Sí, sí. Que es el mismo que auspicia la Liga Española. Exactamente. Bueno. Sí. Y a River ahora, también, es verdad. Ahora, sí, cuando termine. A River y a Boca esta, y además a cuando termine. Tengo una noticia para vos por ahí, la Sabella. Lo va a auspiciar River también cuando se termine el contrato del auspiciante que tiene ahora. Sí, del banco. Ahora lo va a tener River también en su camiseta. Sí. Y como la liga que se juega en España, tiene van a jugar un partido, un superclásico acá, un Boca River con la copa, que es un problema, sí, decir, ¿no?, todo esto. A ver, es bastante complicado. La copa tiene el nombre del banco. Sí. Ah. Es un superclásico de ida y vuelta, una en la cancha de Boca y otra, sí, en la cancha de River. Sí. Y en España también se va a jugar un Real Madrid Barcelona y los que ganen se van a enfrentar. Uy, buenísimo, ¿eh? Así que imagínate, que un River Barcelona o Real Madrid o Boca o Barcelona Boca. Real Madrid. Ah, mirá vos, ¿eh? Qué interesante, que está bueno eso. Está bueno, está bueno. Sí, sí, cualquiera, sí, de los dos que. Sí, que sí, queden. Sí. El partido de todos los tiempos, ¿no? Ojalá que, no sé, que se dé, que se. Que, no sé si está confirmado esto. Pienso que sí, se va a dar. Sí, sí. Y bueno. Va ¿y dónde será? ¿Allá? ¿Será acá? ¿Será uno y uno? Uno y uno, capaz. Uno y uno van a ser. Uno y uno. Está bueno, sí. Uy, eso estaría bueno ser, verlo pero acá. ¿Y dónde lo jugarán? ¿Imagina? ¿Messi jugando la Bombonera? ¿Marcado por Insaurralde? Y se me hace que no pasa acá. Y Schiavi lo va a tener ahí. Pobrecito. Insaurralde y Schiavi no pasa, Messi. No. Puede pasar la pelota, pero no pasa. No. Bueno, Maradona, viste que es el técnico del Al-Wasl, de Emiratos Árabes. Sí. Hoy tenía que jugar un partido de cuarto de final para pasar a semifinales del torneo de ese país. Parece que nunca puede llegar hasta la final. Estaban peleando por el torneo. Perdió 1-0 contra el Al Ahly de ese mismo país también. Y una gran desilusión para Maradona, que tenía pensado el campeonato. Iba por el campeonato. Bueno. Iba por el campeonato. Bueno, pero es la primera temporada. Es la primera. Hay tiempo, Diego. Tampoco se vuelva loco. Y pero sí, tenés razón. Pero tenía pensado el campeonato y lo quería ganar. Había una foto de él muy lamentoso, parecía que estaba llorando. Claro, hay mucha expectativa, ¿no?, con la figura de él, ¿no? Aparte porque es él. En tenis, Ayer Meyer ganó, perdió contra Rafael Nadal, un partido, un resultado ya pensado. La misma corrió Chela, que perdió ante Istomin, y en cambio del Potro le ganó, ganó del Potro. Sí, ganó. Y pasó a la tercera ronda de este torneo. Bueno, del Potro tuvo un parate durante la Copa Davis, no la jugó, que parece que lo benefició finalmente, porque no para de ganar. Viene ganando casi todo. No puede llegar, bueno, llega a las instancias finales, pero no puede ganar ahí, porque les tocan los más difíciles. Sí, bueno, pero... Pero viene muy bien. ¿Cuál era? ¿Era el Potro el que estaba con los Juegos Olímpicos? Con la Copa Davis. Que no vino a jugar, bueno, se criticó mucho en su momento, pero bueno. Parece que necesitaba recuperarse físicamente. Ah, bien, y volvió. Y ahora, esperemos que esté para las instancias definitorias de la Davis. Ahora parece que quiere jugar la Davis también. Esperemos que las rondas que se vienen ahora. Porque quiere jugar los Juegos Olímpicos él. También estaría bueno. Sí. Quiere hacer las dos cosas. Todo. Ahora quiere todo. Y bueno, pero viste que tiene que aprovechar todo. Porque viste que los tenistas medio que se retiran muy jóvenes. Como que, así que tiene que aprovechar ahora. Él es joven, pero sí, es una carrera corta. Sí, es verdad. Bueno. Y ¿algo en más? El TC2000, dale. El Super TC2000, que se corre por primera vez, Rossi, el monarca de 2011, ganó con su Toyota la primera carrera del año en Altagracia, el Super TC2000. Y el brasileño, bueno, con su Ford Focus y Ledesma con Chevrolet Cruze, completaron el podio. Perfecto, bueno, ahí está la actualización también del automovilismo y el TC2000, con Jorge Ayala y todo el deporte aquí en Peor para el Sol. Danos vida, danos fuego, que nos lleven a lo alto, campeones. Tanto que me decían de que Shakira para poner a David Bisbal, la verdad que lo de ustedes. Pero, ¿por qué me critica? Bueno, pero... Usted tuvo que ver, bueno, parece, poco, con este cambiazo. Bueno, pero un poco de hombre, ya basta. Shakira, todo el tiempo ustedes, todo el tiempo, no, al hombre, bueno. Y le tiraban flores a Shakira, va. Bueno. Seguimos así, dale. I'm a pale imitator of a boy in the sky, with a cap in his head and a knot in his tie. I'm the light in the mile when the power is gone, the shadow in the corner just playing along. I'm only rain in my beard, I'm rolling aside, but if I get a car, I'm roaming the ride. Because I know if I ever share the living of you, you got a volunteer and you don't know what to do. You try. Some lame man, you can talk about, oh, he don't rap enough. Well, y'all rap a lot, and I'm like, wrap it up, ho. Yeah. You ain't Willie D, you ain't Bush Reed, you ain't killing me. Better play with your mom, bitch, go mama. Bet you still stay with your mom, bitch, go mama. Keep sleeping on my, I'ma rock my pajamas. In the daytime, I swear, I promise. Dad took a day, something tear, I did my face off. How come blacks don't play baseball? Y'all right, no, y'all can taste all this fly ish. I stay finna take off. Do your damn thing, do your thing, a thing. Do your damn thing, do your thing, a thing. Do your damn thing, do your thing, a thing. You ain't fresh, we juice, you that tang. Do your damn thing, do your thing, a thing. Do your damn thing, do your thing, a thing. Do your damn thing, do your thing, a thing. Wage, you're real slick, quick, no, you ain't a dang. Better up, head her up, a lava language and a vocal volcanic. If it ain't fixed, don't broke it, don't panic. If it ain't this, it ain't shy, it's shaming. If it ain't this, it ain't dope, it don't flush. And if it ain't hip, it don't hop, but then hush. Man, they sound like, man, they stole your man, they look like, no, but ain't us. I do your damn thing, do your thing, a thing. Do your damn thing, do your thing, a thing. Do your damn thing, do your thing, a thing. Get your real slick, quick, no, you ain't a dang. Escuchando Peor para el Sol. Peor para el Sol. Radio MJ. De fiesta están en la bombonera, porque Boca acaba de empatar el partido 3-3. ¿3-3? 3-3, así que partidazo también. Muy bien. Igual que River ayer, que también empató 3-3. Muy bien, bueno, está bueno entonces. Le está yendo, están contentos los chicos. Sí, sí, contentos, ¿no? Muy contentos. Bueno, te quiero comentar algo, Guille. Algo que se viene dando en la sociedad. Los nuevos rebeldes. Los nuevos rebeldes. Son los nuevos rebeldes de ahora. Tiene que ver, ¿no?, con todo lo nuevo de que tiene la tecnología ahora. Ah, los rebeldes de la tecnología. Los rebeldes. ¿Y quiénes son estos rebeldes? ¿Contra qué luchan? Te voy a contar sobre eso. Te voy a hablar de un personaje. Un personaje que se llama, en realidad, obviamente, esto es un seudónimo, su nombre verdadero es otro, sí. Van Perro. Van Perro. Van Perro, así se llama. ¿Es un personaje real? Es un personaje real que tiene este nombre, este seudónimo con el que se hace a conocer. ¿Por qué se tiene que hacer conocer bajo este seudónimo? ¿Por qué? Porque él pertenece a esta gran organización que últimamente ha actuado debido, ¿no?, a la nueva tecnología, que son los Anonymous. Anonymous. Anonymous. No sé si conoces quiénes son los Anonymous. No. Ahí está el problema con los Anonymous, porque ¿sabes quiénes son los Anonymous? Todos son los Anonymous. ¿Todos? Todos. No, no me digas, sí que me pone nervioso. Todos son los Anonymous. ¿Ellos también? Ellos también, sí. Bueno. Puedes cruzarte con un Anonymous por frente, cruzando la vereda. ¿Hay Anonymous tomando el entre tren. La gente? Hay Anonymous entre la gente. Hay Anonymous en todas partes. Hay Anonymous, por lo menos la mitad del planeta es Anonymous. ¿Qué es Anonymous? Te voy a comentar. Debido a cosas, ¿no?, que se han sucedido, legislaciones como la ley SOPA, que ahora vamos a estar hablando, que tiene que ver con esto de limitar las publicaciones en internet y demás, sí, se ha creado esta organización desde hace que tiene sus añitos, digamos, no es de ahora, y se generó gracias justamente a querer luchar contra todas estas medidas de prohibiciones, ¿sí? Claro, contra las restricciones, digamos. Exactamente, con las restricciones. Se llama el Bactivista. Son bactivistas. Bactivistas. Bactivistas. ¿Qué son estos bactivistas? O sea que la cosa viene con nuevas palabras también y todo. Muy buen. Nuevos términos hablando de la tecnología, ¿no? Que tiene que ver con la tecnología. Y Hoy, bueno, hoy ellos están haciendo una cruzada contra la SOPA, contra SOPA, contra ACTA, contra distintas leyes legislativas para la web, pero ellos se vienen de hace rato. En realidad, en palabras simples como para que entendamos, sí, son hackers. Ah, perfecto, sí, hackers. Ahora los entendemos. Pero ahora son, sí, hackers que se ponen detrás de una bandera de pelear contra lo que ellos llaman que es injusto, ¿no? Hacker, sé lo que es porque yo veía la serie de Carlín. Ah, veías la serie de los hackers. Muy bien, muy bien. Así que estás informado más o menos de qué se trata. Bien, igualmente el backtivismo viene hace rato. Uh-huh. Si bien recordamos que han sido, por ejemplo, de los mercados o grandes empresas que han ocasionado, no sé, grandes bancos, grandes empresas informáticas o de otro estilo también han sufrido que han sido pirateadas sus sistemas y demás, tiene que ver con esto del backtivismo, este backtivismo que lucha contra grandes corporaciones, ¿sí? Más allá de, bueno, que antes tenían esta mención de que los hackers era por solo por diversión, como el activismo tiene otra idea. En realidad tiene la idea de ese activismo que antes llamamos ese el rebelde que salía a la calle, ahora lo hace a través de los sistemas. Como claro, todo que, se maneja que es un, ahora. Que es un costado muy delicado, ¿no? Digamos que es un costado muy delicado. Pueden llegar a muchos secretos, digamos. A mí lo que me contás me remite a lo de Wikileaks, por ejemplo. Bueno, justamente, esta gente también ha salido en defensa de Wikileaks debido a estas cosas que han publicado. Wikileaks es, en realidad, algo que se mantiene, digamos, es una empresa o una fundación que se mantiene gracias al aporte de todos los usuarios. Un usuario aporta desde su tarjeta de crédito, uh-huh, desde su donación. No recibe, no es una gran corporación, sino que más que nada se va manteniendo, ¿no?, de estos, más allá de que se enriquezcan quiénes son sus dueños y quiénes son sus ideólogos, no digo que no, igualmente, porque también tienen toda una noción de empresa. Sí. Pero Wikileaks, al publicar estos secretos, una de las cosas que hicieron, por ejemplo, las tarjetas, las grandes tarjetas, cancelaron para que los usuarios no pudieran hacerle donaciones a Wikileaks para que Wikileaks se mantenga. Era una de las cosas de las que van, digamos, con la legislación. Sí, Wikileaks, recordemos, esta especie de organización que sí, digamos, publica secretos diplomáticos. Exactamente. Se mete en los sistemas de los, sí, gobiernos. Exacto. Y bueno, consigue toda esta información que es clasificada, inclusive, bueno. Lo han padecido funcionarios argentinos, sí, también. Lo han padecido funcionarios argentinos, exactamente. Bueno, qué bueno que uno puede tener, puede discutir cierta información que me parece que no. ¿Por qué no? La sociedad lo debe saber, o por qué debería. O sea, tenemos una discusión ahí, podemos en realidad. Interesante, sí, interesante, muy interesante. Muy interesante. Y bueno, pero bueno, digamos, una organización y tiene la libre expresión, debería por lo menos funcionar entre esos parámetros. Bueno, debido a que estas grandes cadenas, estas grandes empresas y corporaciones no dejaban hacer sus donaciones, Anonymous actuó. ¿De qué manera actuó? Todo un día hackeó y nadie pudo hacer compras ni ninguna transacción con tarjetas. ¿A sos vivo? Yo soy. ¿A sos vivo? Soy vivo. Así, y medio. Acá tenés. Y bueno, ya sabemos que bueno que eso ocasionó. Ellos siempre, en todo momento, en donde se actúa, digamos, la legislación actúa en contra de estas organizaciones, justamente actúan al revés, haciendo, bueno, alguna maldad a estas corporaciones. Uh-huh. Y bueno, y ¿cómo te...? Acá cuentan, ¿no? Tenemos una revista donde están contando, sí, que cualquiera puede ser Anonymous. ¿Cómo? Porque Anonymous, vos les podés decir, bueno, yo quiero formar parte de la organización de Anonymous para luchar, sí, contra esta injusticia, ¿no? Que ellos plantean. Entonces, Anonymous te envía, vía, obviamente, mail, todo un, sí, kit para que vos puedas trabajar con ellos. Esto para que te integres. Exactamente, para que te integres con ellos. Es un kit con pasos fundamentales como para poder ser parte, y ya sos parte de Anonymous. ¿Sería como una suerte de militancia? Sería una suerte de militancia, exactamente. Así es. Bueno, sobre todo, ellos te envían una careta para imprimir y algo para instalar, leer, y esta careta, ¿sabes cuál utiliza? No sé si te acordás vos de la película V de Venganza. Sí, sí, sí. Bueno, que utilizaba esta careta, sí, de Guy Fawkes, que es un católico de 1965, que casi hace volar el parlamento, ¿no? Bueno, ellos utilizan a estas máscaras como personajes para luchar contra, porque no solo, más allá de que ellos hackeen y demás los sistemas, también son activos a salir a la calle y a hacer también reclamos desde lo activo. Hace manifestaciones. Exactamente. Bueno, en realidad, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con esta gente? Ahora está luchando con todo lo que tiene que ver con el SOPA. En su momento, Anonymous, ¿qué hizo? Cuando el Senado, ¿se acuerdan? Ahí en Estados Unidos, sí, estuvieron debatiendo el tema del SOPA, justamente ese día. Un conjunto de leyes que se venían con todo como para restringir lo que es las bajadas de músicos, de películas en Internet. Sí, que ahora vamos a comentar bien qué es lo que dice el SOPA, como para que todos sepamos a lo que se refiere, ¿no? ¿Y qué hicieron? Bueno, se juntaron, esto fue el 19 de enero, sí. Y ante la discusión se juntaron e hicieron un SOPA blackout, se llama así esta juntada que se hicieron. ¿Y quiénes integraron eso? Más allá de todo Anonymous, también los integraron Google, se sumó Facebook, sí. Se sumó eBay, y fundaciones como Mozilla y Wikipedia. Todos estos se sumaron, artistas también y otras empresas. La protesta fue un éxito, La protesta fue un intercambio, vía tweets, vía Facebook, de todo. Esto hizo que, bueno, que esta prohibición hubiera muchos senadores que estuvieron en contra. Y bueno, por lo dieron tanto, dieron marcha atrás. Pero bueno, esto duró pocas horas. Porque, ¿qué pasó? Luego de un par de horas decidieron cerrar Mega Unplugged. Que esto fue debido a justamente a esta prohibición. Bueno, este lugar, Mega Unplugged, que en sus servidores tenía gran cantidad de películas que uno podía bajar y compartir. De hecho, debo decir que yo he utilizado mucho esa página, y ahora vos cuando la abrís tiene como dos escuditos del FBI y de la CIA que te dice que eso fue, digo, un poco más, y te sentís que si vos la abrís, la CIA te va a vigilar. Sí. Es un terrorista terrible. Bueno, ¿qué pasó el FBI cuando quieren luchar? Obviamente ellos quieren luchar contra Anonymous, obvio, y desde ya. ¿Pero qué pasó cuando el FBI se puso a investigar? Digo, a ver quiénes eran. 25 millones de personas integraban Anonymous. Así que ¿quién iban a tener que meter preso en medio mundo? No alcanzan las cárceles. O sea que la lucha contra Anonymous es bastante dificultuosa. ¿Qué hace Anonymous? Que una de las cosas que hace, por ejemplo, es sobrecargar las páginas. Sobrecarga las páginas de un usuario. En Estados Unidos eso está penado por la ley, pero en Argentina no. ¿Qué es sobrecargar las páginas? Sobrecargar, entrar muchos usuarios a una página. Se sobrecarga y se satura. Exactamente, se satura y por lo tanto los servidores se caen y no tienen la capacidad. Esa es una de las medidas que toman frente a alguna protesta contra alguna página. Bueno, es apasionante el tema, la verdad. Sí, es apasionante. Bueno, y vamos a seguirlo, por supuesto. Dale. Así que vamos a seguir porque abarca un montón porque esto de Wikileaks también te abre todo un panorama. Es verdad. El tema de Mega Upload también, el tema de lo que es la polémica que hay entre quienes están en contra de SOPA, que es un montón de gente. Que es más que nada los usuarios. Y después tenés también los que están a favor de las leyes que restringen eso. Digamos que defienden de alguna manera los derechos de autor y demás. Y bueno, también hay un debate interesante también. Y hay un debate interesante entre lo que debería ser permitido, lo que no, lo que debería ser prohibido y lo que no. Pero bueno, me parece que hay restricciones que me parece que por ahí son necesarias, ¿no? Para salvaguardar lo que es la propiedad. Pero me parece que en estas legislaturas hay algo más. Y algo mucho más. Que me parece que ya es totalmente invasivo y me parece que es totalmente dictatorial. Así que creo que los extremos no son buenos de ninguno de los lados, me parece. Bueno, 8:34, seguimos en Peor para el Sol. Ahora vamos con una tanda y enseguida volvemos. ¡Ah, qué operador que tenemos! La programación de FM Moreno también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. FM Moreno, tu estación de comunicación. Si querés escuchar un programa de cocina, un programa de música, un programa con amigos, no escuches Radio Gourmet. Lunes 21 horas. Por tu estación de música. Mother, mother, there's too many of you.

del Sol. Pasando el verano con la palangana y el ventilador. Muy bien, continuamos en Peor para el Sol, 8 de la noche, 43 minutos. Acá hace calor, afuera no sé cómo estar ahora. Hoy hace calor, Sí, hizo calor durante el día. Sí, durante el día. Bueno, por ahí está un poquitito más fresco hoy, pero... Estaba anunciado lluvia para el día de hoy, no es sé verdad, qué pasó. Es verdad, tenés razón, apareció la lluvia, no, como siempre. O sea, como siempre aparece cuando le da la gana y en el momento que... Menos oportuno. Exactamente. Bueno, sí. Tenemos saludos. Tenemos saludos acá que nos envían... Nora Romanelli, que la hemos tenido también en nuestro programa acá, que nos han comentado el tema de elecciones y su sexualidad, la de los chicos y demás, y nos desea un saludo y nos dice feliz día a la mujer desde Decidir, ¿eh? Bueno, feliz día también, feliz semana también en la internacional, viste que fue Semana de la Mujer, exactamente, también se la enviamos a Nora. Y yo te quería comentar un poco, ¿no? Como sí. Es un poco de historia con respecto al Día Internacional de la Mujer, porque tuvo sus vaivenes en el tiempo, ¿sabías? No. Mira, el movimiento El Pro de los Derechos de la Mujer surgió entre el siglo XX y el XIX, dice. Como muchas pensábamos, decíamos que era para esa fecha, pero en realidad desde hace mucho tiempo viene la lucha de la mujer, ¿eh? No desde este siglo, sino que por ahí los logros fueron más evidentes en esos siglos, pero anteriormente también. ¿Cómo puede ser que el 8 de marzo, digo antes de que se instaurara el 8 de marzo, sí. En Estados Unidos se celebraba The Women's Day el 28 de febrero de 1909 y que ellos... fue el primero, digamos. Exactamente, fue uno de los primeros y se celebró hasta 1913. Ahí en Estados Unidos. Después también tenemos que había en otro lugar que se celebró en 1911 en varios países de Europa. También se celebraba el 19 de marzo, también era el Día de la Mujer. Sí. Y que tenía que ver con esto, ¿no? De tomar el lugar de la mujer mucho más activo, los derechos de laborales y demás, ¿no? Con esta igualdad con el hombre, que bueno, que era lo que es. Se luchaba, digamos, en esas épocas. Y también sabemos que, bueno, esto del 19 de marzo, las reivindicaciones que por ahí se consiguieron fueron el derecho a voto, el derecho a la ocupación de cargos públicos y el derecho a la formación profesional, ¿sí? El derecho al trabajo y a la no discriminación por el mero hecho de ser mujer. Después, hay, por ejemplo, el 8 de marzo de 1857 en Nueva York, mujeres de fábrica, que una fábrica que también la tomaron para pedir sus mejoras salariales. O sea que durante el tiempo, más allá de que se instaure ahora el 8 de marzo, hubo muchas luchas, ¿no? Seguro. Desde la mujer para conseguir su lugar. Y bueno, y acá podemos evidenciarlo para que poco después existiera justamente este 8 de marzo. Para que pudiesen luchar. O sea que hay muchas mujeres que durante el tiempo vinieron peleando en fábricas por sus derechos y demás. O sea que viene de larga data. Hay mujeres que les molesta que la salude el Día de la Mujer. Vos sabés que yo hay mujeres que también he visto comentarios que por ahí como que dicen, no, porque este día no hay que celebrarlo, este día es de lucha. Y sí, yo creo que es un día que uno tiene que seguir peleándolo, pero también tiene que celebrar lo que se consiguió, ¿no? Uh-huh. Digo que me parece que más allá, que no es poco. Creo que ese lugar, toda esa lucha, digo, todas esas mujeres que sufrieron, digamos, que tuvieron que pelear, que digo que no debe haber sido muy difícil, digo, seguro. Ahora yo pienso, digo, que por ahí uno no tiene ya instaurado ciertos derechos, pero en su momento costaron. Claro, costaron y vidas, le costaron sí. Vidas a personas, bueno, que uno no lo sufrió, digo, y qué mejor que celebrar también un poco, ¿no? La lucha que hicieron esas mujeres. Me parece que también está bueno sí. Saludarse. Una cosa no quita la otra, digamos. La celebración no quita la lucha. Exactamente. Pero bueno, uno también tiene que ser un poco positivo acerca de las cosas que se consiguieron y bueno, seguir pensando en ir por más. Así es. Muy bien. Bueno, 8:48. Ponemos un separador de Walter y enseguida tenemos agenda para ver muchas cosas de agenda. Como que llega marzo y la cosa como que se empieza a mover. Exacto. Un poco sí, y hay sí. Más lugares para ir, más actividades para compartir. Así que bueno, ahí vamos con eso. Los domingos a la tarde, manguerazo, hamaca paraguaya y peor para el sol. El problema de fondo es el hombre. Dos colectivos chocaron violentamente cuando... Porque si no hubiera existido corrupción en la Argentina... ¿Qué estamos escuchando, Romy? ¿Qué estamos escuchando? Estamos escuchando Alto el Fuego. Alto el Fuego. Alto el Fuego con Basta. Basta, Alto el Fuego que se van a presentar. Exactamente. Alto el Fuego va a estar el 17 de marzo en la Plaza Wuhan a partir de las 17 horas. ¿Sí? Buenísimo. Va a estar para toda la familia, ¿eh? Para que toda la familia vaya a disfrutar a Alto el Fuego. Sean puntuales porque ahí van a estar, ¿eh? A las 5 de la tarde. Ya arranca. Alto el Fuego en la Wuhan. Acá dicen que no hay que dejar colgado ni al primo, ni al abuelo, ni a la tía, ni a la sobrina. Así que para todo el mundo, ¿eh? A todo el mundo. Todo el mundo puede venir y escuchar a Alto el Fuego. Y si te metes en Facebook, inclusive, sí. Si no lo conoces, Alto el Fuego, te metes en Facebook y ahí tienen ellos subida un poco de su música para que puedas disfrutar como la que estamos escuchando ahora. Upa, bueno. Un saludo para Lavska, ¿eh? Vamos a continuar con la agenda de espectáculos que, bueno, vos nos proponías Alto el Fuego para el día sábado 17. Un día antes, Romy. Sí. El viernes 16 de marzo. Sí. A las 10 de la noche, Del Goyete y País Aborigen. Sí. En Santana Bar, ¿eh? Nada menos allí en Ramos Mejía, en Perón, sí. Al 400, en Santana Bar. Bueno, pueden ver estas dos bandas locales que vienen... Vienen muy bien. Sí. Pueden verlos ahí. Pueden entrar al Facebook también de las bandas, tanto de Del Goyete como de País Aborigen. Muy bien. Y ahí pueden reservar sus entradas ahí en el Facebook. Buenísimo, buenísimo. Y tengo otra propuesta para darte, ¿eh? Otra propuesta acá en Moreno, vecinal. El sábado 27 de marzo, a partir de las 5 de la tarde, habrá una muestra de diferentes disciplinas: fotografía, pintura, danza, trapecio, visual y demás. Todo a beneficio del Jardín de Catonas. Va a ser ahí en el Centro Cultural de Catonas, ¿sí? Así que pueden traer el mate porque van a disfrutar de exposiciones como de fotos de Fecu, Virginia, Fabián López, Lumila, Janina, Diego, todos ellos van a estar mostrando un poco de su arte, bueno. Desde fotos, desde danzas. Y además, pensemos que tiene que ver con ayudar a un jardín, ¿no? De infantes. Exactamente, hay que llevar útiles y juguetes. Exactamente, así que por favor vayan, acérquense ahí en el Centro Cultural Las Catonas. Para el Jardín de Catonas. Para el Jardín de Catonas, a beneficio. Y además vamos a disfrutar de diferentes expresiones artísticas muy buenas. Buenísimo, bárbaro, en plan genial, ¿eh? Bueno, para el día, y bueno, como te decíamos, te avisamos que viene marzo y la cosa, sí, empieza a moverse mucho más, a haber mucho más movimiento, sí. Y el 31 de marzo, atención, esto ya falta un poquito más todavía, pero sí, se viene la presentación de La Copera, Bien. La Copera, esta nueva cooperativa de espectáculos, artes y comunicación. Ajá, es verdad. Va a ser su presentación oficial, vienen trabajando hace tiempo ahí los amigos y van a hacer su presentación oficial el sábado 31 de marzo en Francisco Álvarez, ahí, sí, en Avenida San Martín y Semana de Mayo, en Francisco Álvarez. Bueno, auguran una jornada a partir de las 4 de la tarde con, sí, variadas cosas, ¿eh? Un montón de cosas. Va a haber un montón de cosas, ¿eh? En primer lugar, proyección de Caño Dorado, la película del cineasta local Eduardo Pinto. Eduardo Pinto. Nuestro primo Eduardo Pinto. Primo. Nuestro primo Eduardo Pinto. Que he visto la película y la verdad les digo, si la vayan a verla, no se la pueden perder porque es excelente. Así, ahí va a estar presentándose con la presencia del director de Eduardo Pinto ahí. Vamos a tener a Eduardo también ahí. Muy bien. Así es. También va a estar La Tolva, el grupo de Alejandro Jansenbach. Muy bien. Está ahí el trío, ¿no? De Jansenbach con, sí, Boris y con Dacal. Uh-huh. Así que buen rock, un power trío a full para escuchar en la tarde-noche allí de Francisco Álvarez en la presentación de La Copera. Bien. También exposición plástica de los artistas de Afunquio, López y Bernardo. Sí. Exposición de fotos también de Diego del Carril. Además, va a haber performances, taller literario y bueno, prometen muchas cosas más. Así que un lindo encuentro de cultura y de espectáculos. El 31 de marzo, la presentación oficial de la Copera. Le mandamos un saludo a los amigos ahí de la Copera, Rubén Gatero, a Matías Herviera, a todos los que están haciendo mucho esfuerzo la Copera. Muy bien, excelente la agenda, ¿eh? La muy verdad buena, que la verdad. Muy buena, ¿eh? Muchas muy cosas buena. Para... Muchas me gusta, para me hacer. Gusta. Me gustan muchas cosas para ir a ver. Muy variado. Bueno. ¿Tenías algo por ahí vos? Ah, tengo... No, tengo... Algo solidario no me habías, sí, no me habías contado. Exactamente, algo... sí, tenés razón. Una campaña. Razón. O sea que a mí la edad me, claro. me juega malas pasadas. Lautaro, sí. Hoy hablábamos con la mamá de Martina Poca, justamente. Bueno, hay otros, otra gente también necesita nuestra ayuda. Sí. Lautaro tiene 10 años y sufre una enfermedad llamada, es una enfermedad muy, muy leucodistrofia, rara, ¿no? Sí. Leucodistrofia metacromática. Necesita urgente un trasplante de médula ósea específico, sí, para estas enfermedades neurometabólicas. Por ser una de las denominadas enfermedades raras, los centros especializados en el mundo son muy pocos y solo, sí, uno de ellos aceptó realizar el tratamiento. Es el Duke Children's Hospital en Carolina del Norte, Estados Unidos. Estados Unidos. Estas terapias son complejas, riesgosas, largas, con un mínimo de un año y muy caras. Además, y bueno, se necesita por este motivo juntar $1,095,000 dólares para depositar antes de viajar. Es un dinero. Es, ¿eh?, un dinero. Un, sí, millón, cien, casi $1,100,000. Sí. Bueno, Juan Carr, a través de la red solidaria, se, sí, puso en funcionamiento ya con este tema. Está, sí, liderando la campaña. Es una campaña que tiene como lema que 600.000 argentinos, sí, donen 10 pesos. Ah, mira. O yo sea, creo que con que 10 pesos que donemos, pesos, el chico 6, se va. 600.000 personas que donen 10 pesos. Muy bien. Se puede lograr. Es muy simple. Se puede lograr, se puede lograr. Con, o sea, con un esfuerzo de, entre todos, de 10 pesos, podemos llegar a lograr que este chico, ¿no?, pueda estar bien, pueda tener su trasplante y pueda continuar su vida, ¿no? Así es. Así que, bueno, tienen una cuenta para depositar en el Banco, sí, de la Nación Argentina, sucursal Flores. El código es, sé que esto es engorroso en radio, pero vamos, sí, a darlo igual. Código 0054, caja de ahorro en pesos, 13086-8402. La referencia es Eduardo Luis Javier o Verónica de Pablo. Bueno, ahí pueden hacer el depósito. ¿No? Ayudemos entonces a... Otra vez pueden comunicarse con la Red Solidaria. La página de la Red Solidaria, redsolidaria.org.ar. Ahí va a estar, está toda la gente ya trabajando, ahí están los teléfonos mismos de la Red Solidaria para que se comuniquen. Hagamos un esfuercito, ¿no? Como para poder, sí, es, ayudar este, a... viste, las campañas de la Red Solidaria tienen esa, le buscan, sí, esa creatividad, ¿no? Sí, así, sí, que es está verdad. Buena. Está bueno. Porque está vos bueno. decís, uy, $1,100,000. Es un montón. Claro. Pero si vos lo traducís a que 600.000 personas pongan 10 pesos, y bueno, ya viste, es como que lo, es ves, otra más, cosa. Lo ves más accesible, sí, lo ves más verdad. Cerca. Sí, sí. Así y que, además, digo, el pensar, ¿no?, que un chico se puede mejorar su salud con tu aporte de 10 de pesos. De 10 pesos. Bueno, 8:56, tenés un separador ahí. Dale que nos vamos. Estás escuchando Peor para el Sol. Radio en los Jotas. Si lo hubieras planeado, no te salía. Así nomás te lo digo. Bueno, señores, 8 de la noche, 57 minutos. Faltan 3 minutos para las 9. ¿Cómo estoy con las matemáticas? Al toque, te lo saco. Ah, pero así, así. Toque. Así. Ahí ando bien. Bueno, Boca va ganando. Me alegró el domingo. ¿Va ganando? Va ganando, me alegró el domingo. 4-3, dio vuelta el partido. Iba perdiendo 3-1 en el momento. Qué bárbaro, ¿eh? Así que, bueno, dio vuelta el partido y se encarama ahí en las primeras posiciones del campeonato del fútbol argentino. Bueno, nos encontramos el próximo domingo, que va a ser 18 de marzo. 18 de marzo. Para el programa estamos ¿qué hacer... números? ¿Qué número? Hoy es el 38 y el otro 39. Así que estamos festejando los 40 programas. Hace, falta poquito. El día 25 de marzo. Los 40 pirulos, falta poco. Ya somos cuarentones. Es verdad. Bueno, muchas gracias a Walter Fuentes ahí en la operación técnica, que me lleva el disco de Yacimel. Se me lo pidió, me negué, sí, en un momento, sí, lo resistí, sí, pero bueno. Me lo pidió encarecidamente y bueno. Bueno, no puedes, no puedes negar. Una semana para que lo escuche. Si lo quiere grabar, lo dejo que lo grabe. No le puedes negar. Además, así lo pasa su cumpleaños. Claro, y además viste que él quiere practicar los pasitos y demás. Así que préstaselo. Bueno, Romina Nieva. Romina Pinto ausente con aviso hoy. Hoy ausente con aviso, la tendremos el domingo. Dos ausentes estuvimos hoy. Romina Nieva y Ivana Wim. Ivana Wim. Y Jorge Allana en los deportes también con nosotros estuvo. Se tuvo que ir temprano porque se iba a jugar al fútbol. Bueno, ese es un fanático. Qué buena vida. Muy bien. Bueno, mi nombre es Guillermo Amaro y nos encontramos el próximo domingo a las 7 de la tarde aquí en el 90.1 en FM Moreno. Nos vamos, pásenla bien, tengan una buena semana. Vamos a ver la luna. Vamos a ver la luna y tranquilos que el camino es largo y hay que hacerlo de a poquito. Yeah.